Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Comienza la franja radial Infractoras de Mentes, ya estamos listos para compartir una nueva edición de su programa Mujeres Alterando el Sistema. Saludamos a todas nuestras radioescuchas que siempre están pendientes de lo que hacemos, a las nuevas personas también que están en la señal de la radio. Estamos al aire por Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública del Ecuador. Mi nombre es David Anchaluisa y los acompañaré esta media hora de programa. Nos pueden llamar también para compartir cualquier sugerencia al 22-20-966. No se olviden, también pueden escucharnos en línea a través de www.radiocasadelacultura.gov.es en el botón Radio Online. El día de hoy nos acompaña Freddy Trujillo, con el que estaremos compartiendo algunas reflexiones, algunas sugerencias de productoras, producciones más bien musicales, no conocidas, no tan difundidas. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Hola a todos y todas, qué gusto estar acá compartiendo ideas, compartiendo un conversar, un momento de detenernos a escuchar como algunas historias, algunas cosas, algunos datos interesantes que en el día a día de pronto no hay muchos espacios para eso. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso y gracias por el espacio. Claro, antes de nada vamos a compartir una nota, un pequeño recordatorio, como siempre lo hacemos. Hoy, 17 de abril, en el año de 1995, muere Benita Galeana. Les vamos a contar un poquito sobre quién era Benita Galeana. Ella era una activista política, defensora de los derechos de los trabajadores y de las mujeres. En su memoria, bueno, se creó en el año de 1998, 3 años después de su muerte, la Coordinadora de Mujeres Benita Galeana. Ella fue escritora, feminista, sufragista, también sindicalista mexicana, que en pro de los derechos de las mujeres y de los trabajadores vivió y dedicó su trabajo, ¿no? Fue militante del Partido Comunista Mexicano desde el 1927 y también fue parte del Partido Socialista Único de México, que tras su disolución, su obra más bien se centró en lo que es el activismo en distintos temas, ¿no? Fue pionera del movimiento feminista socialista de México y luchó por el derecho al voto femenino, el derecho también al aborto y el derecho al descanso materno, junto con algunas colegas suyas como Tina Modotti, Frida Kahlo y Adelina Sendejas. Compartió estas luchas, ¿no? Antes de comenzar, vamos a escuchar también a Natalia Lafourcade con uno de sus temas que se llama Un Derecho de Nacimiento. Regresamos. Un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llorar.

perdón, varios casos. Está dándose una tendencia fuerte de la canción de autora, podríamos decirle. Desde abajo, por ejemplo, en Argentina, Chile, están Francesca Ancarol, Elizabeth Morris, Luna Monti. Más acá, en Colombia, Marta Gómez, está también ya más al norte, en México, Jimena Sariñana, y la que escuchábamos, ¿no?, que es Natalia Lafourcade. El caso de la vieja escuela también, en el caso de Totola Momposina, Susana Vaca, y claro, las que desde la lucha, desde la música, rescataron las raíces y la posición de la mujer, ¿no?, en el hacer, en la sociedad, como es el caso de Chabuca Granda, quien culturalmente ha aportado de una manera increíble, musical, cultural e incluso políticamente, pero no se conoce mucho la obra de ella, por eso ahora como que vienen habiendo intentos de rescatar esa obra de ella. En el caso de acá igual no ha sonado mucho, pero igual, ya va viendo como grupos donde las mujeres están interviniendo a nivel escénico ya en los instrumentos, ¿no? Y bueno, así ya tenemos como música de autoría de ellas y son propuestas bien interesantes que están dándose ahora, sobre todo en los últimos casos que mencionaba, ya como música comprometida con causas sociales y de reivindicaciones importantes. En ese sentido, yo creo que la mujer ahora está nada más haciendo algo que siempre pudo hacer, pero como que se ha abierto campo. Son luchas de las mismas mujeres que se han abierto campo acá en lo artístico. Entiendo que ahora tú andas un poco profundizando en el tema justamente de el folclore latinoamericano, más allá de lo que conocemos tradicionalmente como folclore, que son expresiones de Bolivia, del Perú, ¿no? Justamente nos podrías contar cómo, por ejemplo, ese papel de la mujer, a la vez que ha tratado de reivindicar cosas que les afectan, ¿no?, también han jugado un papel importantísimo en el rescate de ritmos, por ejemplo, afrolatinos, ritmos populares. Sí, justamente el tema es que si regresamos a ver un poco lo que se ha venido haciendo, encontramos ya investigando este tema del folclore afro, sobre todo, bueno, hablando de este tema, ¿no?, porque en los otros géneros también se podría decir mucho, pero en este tema, por ejemplo, tenemos cantautoras de acá, de hoy, Marta Gómez en Colombia, por ejemplo, que viene rescatando ritmos festivos y ritmos bastante milenarios incluso, y que han venido mutándose según las tradiciones y las resistencias de los pueblos negros. En el caso de Perú está el festejo, el andó, en Argentina la chacarera, en Argentina y Bolivia la chacarera. Así vamos viendo cómo han podido explorar estos ritmos y los traen a la música actual. Marta Gómez tiene composiciones en todos estos ritmos, en la cumbia del Pacífico colombiano, y así pues como que ha ido rescatando, haciendo un rescate histórico de la memoria, pues de la memoria que está en esas melodías, en esos ritmos. Entonces, hay propuestas bastante interesantes. La misma Eva y León, que con Susana Vaca han hecho que se mantenga esta tradición de la música negra de allá de Perú, y que siguen ahora como abriéndose a nuevos horizontes de la música, de cómo ahora la música se encara desde enfoques actuales. Ellas, por ejemplo, han hecho colaboraciones con Calle 13, con grupos que están haciendo música actualmente, y igual, ¿no?, dándole ese rescate al folclore. Precisamente ahora vamos a escuchar una de las canciones de una de las artistas que ha mencionado, Susana Vaca. Esta canción se llama Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. puto mondongo congo, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Yo vengo del quinto mondongo congo, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Ella es Susana Vaca. Si desean escuchar más, pueden investigar. Hay mucha música de ella en el YouTube. Y bueno, queremos finalmente quedarnos con algunas recomendaciones que tengo la intención de compartir con los radioescuchas a través de nuestro invitado de hoy, que es Freddy. Bueno, la música que les mencionaba hace un momento está como rescatando todo esto, como la lucha de la mujer, la memoria de los pueblos, y vale la pena como echarle una mirada a eso. Es música mucha, re completa a mi modo de ver, porque sonoramente ha capturado muchas de esas cosas. Entonces, bueno, autoras que ya les decía son en Uruguay Elizabeth Morris, en Argentina Francesca Ancarola, Luna Monti, y bueno, no me acuerdo una más que estaba ya, creo que ya la mencioné, Marta Gómez de Colombia, en México Lila Downs. Y bueno, tenemos bastante para escuchar, solo hace falta tener la curiosidad ahí viva, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a Daniel en los controles, siempre gustosos de poder compartir con ustedes, llegar a sus casas con cosas que de corazón se quieren compartir. Recuerden que nos pueden escuchar todos los días de 16 a 16 horas 30 por la 940M, Radio Casa de la Cultura. Nos estamos viendo el próximo lunes a las 4 en punto de la tarde. Muchas gracias y hasta luego.